Claro que sí, claro que sí. Sí podemos y sí venceremos luchar por ti. ¡Buenos días! A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 7 de marzo de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Kenny Castillo. Y en los controles nos acompaña la mañana de hoy, Rigoberto Valera. Y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buenas vibras, esta servidora, Enza García. Y abrimos con este trabuco de artistas. Está Francisco Pacheco, está José Gabriel del Pacto, está... ¿cómo es? Ay, Dios mío, Actitud María Marta de Argentina, todo un grupo de artistas que interpretan este tema dedicado al comandante Hugo Chávez Frías, ¿no? Luchar por ti, y claro que sí, vale la pena luchar por ti, luchar por tu legado, luchar por el legado de alguien que se consumió por el pueblo venezolano. Revisando en el Facebook y había un meme de una foto de una muchacha con un cartel que decía: si Chávez le quiso enseñar a vivir viviendo y usted lo que aprendió fue a vivir jorobando, la culpa es suya, no de Chávez. Entonces, eso está claro. Chávez vino aquí a hacer no solamente una revolución política, una revolución social o económica, también vino encabezando una revolución espiritual y ética. Si eso no le llegó a toda la población, bueno, la culpa no es de Chávez, ¿no? La culpa es de esa población que estuvo cerrada a la conciencia. Por supuesto, tiene mucho que ver lo que les estábamos comentando el día de ayer. Una revolución ética, moral, una revolución socialista, no se puede dar a punta de real. No se puede. Una cosa es la justa y equitativa repartición de la renta petrolera, y otra muy diferente fue el exacerbar el consumismo desmedido que venimos arrastrando gracias a la cultura rentista petrolera. El comandante Chávez quiso que produjéramos, quiso que sembráramos, soñaba con una Venezuela potencia, por entonces él iba lanzando acuerdos, iba lanzando convenios, iba lanzando planes, y tenemos que decirlo, dentro del mismo entorno, siguiendo intereses de otras personas que me imagino que deben haber mojado bastantes manos y bastantes conciencias, pues fueron poniéndole trabas y, por supuesto, la viveza criolla. Ah, no, yo aquí tengo plática, no sé qué y tal. No, que esto no se debe. Ah, mira, aquí montamos esto, pues vamos a desviar recursos, vamos a robar y bueno. Pero no es fácil, no es fácil. El comandante Hugo Chávez creyó en el pueblo venezolano. Y hay muchas cosas por las cuales creer en el pueblo venezolano, pero quizás pecó de ingenuo al pensar que todo el mundo era bueno. Quizás, ¿no? Entonces, bueno, mira, el comandante Chávez ya no está con nosotros, nos deja un gran legado, nos deja un gran ejemplo. Y la derecha endógena y exógena, las mafias derechas y siniestras, cuando hablo de siniestras me refiero a las que se disfrazan de izquierda, pues han llevado al país a una situación de crisis económica, de guerra económica, de guerra psicológica, que, y además de esa, cuando hablamos de esa derecha, no hablamos nada más de la venezolana, estamos hablando de una política sostenida por parte de los Estados Unidos para bajar los precios del barril de petróleo. Así lograron acabar con la Unión Soviética, así buscan acabar con la Revolución Bolivariana, pues bueno, son una serie de factores que se han conjugado y se han unido para acabar con la Revolución Bolivariana, y lo que están haciendo es acelerarla. ¿Acelerar la Revolución Bolivariana en qué sentido? En que nos están obligando a sembrar, nos están obligando a producir, nos están obligando a organizarnos y nos están obligando a revisarnos como sociedad y a revisarnos como personas. ¿Realmente esto que consideraba que era imprescindible es imprescindible? Realmente yo, cuando yo hablaba de comer bien, y comer bien significaba echarle medio frasco de mayonesa a medio kilo de pasta, 4 bistecs fritos, 17 tajadas, todo eso en un mismo plato para un almuerzo. ¿Eso es realmente comer bien? ¿Es realmente comer bien tomarse un jugo de frutas con no sé cuántas cucharadas de azúcar refinada? ¿Es realmente comer bien desayunar, almorzar y cenar con refresco, con todo el daño que eso le genera a la salud? Entonces estamos volviendo a la fruta sin azúcar, estamos volviendo, estamos dejando la arepa de maíz transgénico a la arepita de maíz pilado, y estamos evaluando ahora, al momento de revisar o evaluar o sacar un presupuesto, bueno, esto es lo que tengo, a ver con qué me alcanza esto, con qué me alcanza el otro, y aquellas cosas que eran superfluas, que muchas veces las considerábamos indispensables para ser felices, nos damos cuenta que no, que son superfluas y que hay cosas que son mucho más importantes. La alimentación, el compartir con la familia, o sea, tantas cosas, ¿no? Entonces, estamos viviendo un proceso duro, un proceso doloroso, pero un proceso muy interesante. También, bueno, tenemos muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Por supuesto, esta semana va a ser de conmemoración, ¿no?, al comandante Hugo Chávez. Hoy a las 3 de la tarde estamos convocando para grabar el foro que se transmitirá este viernes. Es un canto a Hugo Chávez. Van a venir varios cantores, van a venir varios amigos a traerle canción, poesía. Vamos a hablar de Chávez, vamos a rendirle un tributo a Hugo Chávez. Así que están todas y todos invitados a la grabación del foro hoy a las 3 de la tarde, aquí en las instalaciones de Alba Ciudad, y lo podrá disfrutar este viernes. Ya que estamos hablando de la memoria de Hugo Chávez, pues Julian Assange, el director de Wikileaks, envió a la red de intelectuales y artistas una carta donde alaba las cualidades de Hugo Chávez. Señala Julian Assange que las virtudes de Chávez sacudieron el planeta. El fundador del sitio web Wikileaks envió una carta a las y los integrantes de la red de intelectuales y artistas y movimientos sociales por la humanidad, quienes se reúnen en la Casa Amarilla en Caracas a propósito de los 4 años del fallecimiento del comandante Hugo Chávez. Señala su admiración por Chávez cuando en 2001 fue el único líder que denunció el asesinato cometido por los Estados Unidos de civiles inocentes en Afganistán. Relata su lucha para denunciar las atrocidades del imperialismo y la negativa al salvoconducto para salir de la Embajada de Ecuador. Permaneceremos fieles a la promesa de publicar la verdad sin miedo o negociaciones bajo la mesa. Entonces, de verdad, es muy conmovedora la carta que escribe Julian Assange, ¿verdad? Una de las cosas que dice Julian Assange, que permaneceremos fieles a la promesa de publicar la verdad sin miedo, negociaciones bajo la mesa. Seguiremos esforzándonos en nuestro compromiso con la verdad y la justicia social. La liberación de los pueblos depende de la liberación de la mente de los pueblos. Para ello, necesitamos que esfuerzos revolucionarios pacíficos como el de Wikileaks florezcan alrededor del mundo. Por esta razón, necesitamos detener la persecución contra Wikileaks y su gente. Hagámoslo juntos, mañana puede ser tarde. Bueno, esto es parte de la carta de Julian Assange. Si la quieren leer completa, la pueden leer a través del sitio web albaciudad.org, y creo que también la página web del Últimas Noticias publica, ¿no?, una nota sobre esta manifestación de solidaridad y admiración por Hugo Chávez por parte de Julian Assange, ¿no? Por otro lado, el ALBA ratificó el respaldo a Venezuela ante ataques injerencistas de los Estados Unidos. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, manifestaron su respaldo a la República Bolivariana de Venezuela ante los constantes ataques injerencistas dirigidos desde los Estados Unidos de Norteamérica contra la nación, y llamaron a profundizar la unidad e integración de América Latina y el Caribe en defensa de la soberanía regional. En la declaración final de la 14ª Cumbre de la Alianza, realizada este domingo en Caracas, los países miembros exigen al gobierno de Estados Unidos la anulación de las sanciones aplicadas a funcionarios del gobierno venezolano, así como la derogación del decreto que declara a la nación bolivariana como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de ese país, emitido por su expresidente Barack Obama, y el cese de las acciones injerencistas con fines políticos que atentan contra el principio de autodeterminación de las naciones soberanas. Dios mío, Disculpe, pero bueno, tengo todavía las secuelas de la gripe de la semana antepasada. Bueno, ahí esto desde el punto de vista de lo que es la política internacional, hay algo que tiene que ver con nuestro día a día y no podemos dejar de señalarlo, ¿no? Que tiene que ver con el tema del transporte. El domingo estuvo circulando por el WhatsApp una convocatoria de Eric Zuleta para un paro de transporte en varios estados del país, ¿no? Porque bueno, como ya es sabido por todos, los transportistas anuncian que ellos van a aumentar el pasaje a 300 bolívares a partir del mes de abril. Imagínense ustedes el golpe que eso representa para el bolsillo de los venezolanos y las venezolanas, que de paso me iba dando un shock hepático cuando vi los precios del pollo en la carnicería que tengo de referencia en Quinta Crespo. ¿Por qué la tengo de referencia? Porque si bien se consigue un poquito más económico, más barato que eso, uno lo puede conseguir caminando mucho, pero la diferencia no es tanta, y de ese precio va para arriba. Me parece insólito que estén vendiendo un kilo de pollo en oferta en 4.490 bolívares. Cuando hace menos de dos semanas, y ya estaba caro, el kilo lo tenían en 3.890. O sea, un kilo de pollo, 5.000 bolívares. El cartón de huevos, 10.000 bolívares. Por ahí están circulando por las redes. Señores, vamos a hacerle boicot a los huevos de gallina. Vamos a hacerle boicot a los huevos de gallina. Para que vean cómo bajan los precios. De todos modos, yo creo que vamos a terminar cayendo en un boicot obligado, porque no alcanza el dinero para comprar un cartón de huevos, así de sencillo. O sea, el que no quiera hacer un boicot consciente está haciendo un boicot obligado. En lo personal, yo le estoy haciendo boicot obligado a la charcutería, porque yo ya estaba, bueno, me compraba, había pasado de la mortadela, de la boloña de pollo al fiambre, y por ahí me manejaba, ya no tengo. El dinero no me alcanza porque o compro los ingredientes del almuerzo o compro charcutería, o pago el pasaje de la camionetica o compro charcutería, la dejé de comer. Entonces, en las últimas semanas, mi desayuno, mi cena, y de verdad que me encanta, me gusta muchísimo, mi desayuno, mi cena es mi arepita de maíz pilado, que compro mi masita de maíz pilado, suero de leche, que es mucho más económico que la mantequilla, o sea, por lo menos rinde más, es más sano, es más sabroso. Y requesón rallado. Esos han sido mis desayunos y cenas de las últimas dos semanas. Y me encanta. Y me encanta y no me canso, porque de paso me quedan las arepitas así bien crocantes. Quedan divinas. Pero bueno, la cuestión es que con estos precios, de verdad, sobre todo en el caso de los huevos, señores, es que el boicot va a ser obligado. Vamos a ver si baja el precio de la charcutería, porque yo creo que hay más de uno que anda con el boicot obligado que ando aplicando yo, ¿no? Pero bueno, está el asunto del precio de los alimentos. Nos quieren clavar el pasaje a 300 bolívares. Y lo más triste de todo esto es que esto es una realidad. Lo van a hacer. Porque desde el año pasado los transportistas han subido el pasaje y ha quedado impune. Y el ministro de Transporte pareciera que estuviera volando con Peter Pan y Wendy en Nunca Jamás, jugando con la princesa Tigridia y huyéndole al cocodrilo del Capitán Garfio. De verdad que el señor está en Neverland, Nunca Jamás. ¿Cómo es posible que este señor diga que descarta el aumento del pasaje a 300 bolívares y que dice que el aumento del pasaje es confuso? ¡Confuso nada! Va a pasar lo que ha pasado en los últimos dos años. Van a querer subir el precio del transporte como les da la regalada gana. Van a lanzarnos un paro de transporte. Van a colapsar la ciudad. Entonces el gobierno va a decir, bueno, vamos a sentarnos a discutir sobre el aumento del pasaje. Entonces van a decir, lo vamos a subir a tanto. No van a ser 300 bolívares, sino que va a ser menos. Mientras tanto, y ahí nos clavan la cuestión y lo terminan poniendo en 300, y eso queda impune, como quedó impune el aumento a 30 bolívares del año pasado, como quedó impune el aumento a 100 bolívares desde el pasado diciembre. Esta mañana escuchaba a Eric Zuleta, que es el convocante, que fue el convocante del paro el día de ayer, que según ellos se cumplió en un 80%, y no lo dudo, porque si hay alguien, si hay un gremio bastante unido a la hora de jorobar, es el gremio del transporte. Ojo, no estoy hablando de los avances. No estoy hablando de los avances. Estoy hablando de esa cuerda de sinvergüenza que monopoliza las líneas, explotan a los avances, le sacan hasta el hígado al día, cobrándoles por el usufructo de una camioneta, y que están en su casa echándose aire y meneando el whiskycito con el dedito. Me refiero a esos. Caramba, a la hora de jorobar son unidos, pero bien unidos. Entonces se cumple en un 80%, escucho a Eric Zuleta y de verdad que me iba dando un shock hepático otra vez. Y ahí hay responsabilidad por parte del Ministerio de Transporte. Cuando dice, porque la excusa del paro es que no les están pagando completo el pasaje estudiantil, pero ¿saben por qué? Porque el gobierno les está pagando 30. Claro que les está pagando 30, porque el pasaje oficial es a 60. Y es el medio pasaje estudiantil. Pero como ellos tienen 4 meses cobrando el pasaje en 100 bolívares, bueno, señores, para ellos eso no es el 50% del pasaje estudiantil. Fíjense ustedes lo que es la manipulación, porque esto es una vil y vulgar manipulación. El Estado les está pagando el medio pasaje estudiantil como es, porque de acuerdo a la Gaceta Municipal y a la Gaceta Oficial, el pasaje está en 60 bolívares. Lo que pasa es que nos están clavando 100 desde el 1 de diciembre y nos van a clavar 300 a partir del 1 de abril. Y va a venir el ministro de Transporte, es ilegal el aumento a 300, peleen con los choferes. ¿Qué hace uno peleando con los choferes si no hay un Estado que respalde tu pelea con los choferes? Porque uno se cansa, el primer día peleas, el segundo día peleas, el tercer día peleas, pero a las 2 semanas te cansaste de pelear. Porque no hay un Estado que te defienda como usuario del transporte público, mejor dicho, del transporte colectivo. Y uno entiende que es difícil, porque las mafias del transporte manejan el transporte superficial en casi todo el país. Está en manos de esas mafias, manos privadas. Y bastante que se esforzó el comandante Chávez para crear un sistema de transporte público del Estado que compitiera con estas mafias. Y no lo logró. O sea, porque tampoco voy a decir, ah, no, es que el presidente Maduro es incompetente o Ricardo Molina es un incompetente. No, no lo lograron. ¿Por qué? Por la derecha siniestra, por las mafias siniestras dentro del Estado. Porque estas mafias de transporte, bastante plática que tienen, ¿cuánta gente no habrán sobornado para frenar procesos, para desviar recursos? O los corruptos metidos en las instituciones del Estado, guisando con los yutón, o les pago, bueno, mira, o págame ahí y los yutón no salen del taller, y no se ha concretado, no se ha concretado como debería este transporte público del Estado. En todas las ciudades del mundo, el transporte público, incluyendo los mismísimos Estados Unidos, está en manos de los municipios. Pertenecen al Estado. Aquí no. Aquí se la dejaron una cuerda de adecos mafiosos. Y entonces, en ese sentido, si ellos se paran, colapsan las principales ciudades del país, colapsan el día a día del país, y entonces el Estado siempre termina bajando la cabeza. Pero, señores, si vamos a bajar la cabeza, bájenla dignamente, reconozcan que el pasaje de hecho está costando 100 bolívares, reconózcanlo, pero no nos metan el dedo en la boca diciéndonos que el pasaje todavía sigue a 60 y que estemos tranquilos que no lo van a subir a 300, cuando tenemos 2 años de aumento del transporte impunes. Háblenos claro y déjenos de ver la cara de pendejos. Porque uno lee estas cosas y uno no puede evitar sentir indignación. Seamos sinceros, que el ministro sea sincero y diga, bueno, mira, vamos, sí, el pasaje está en 100 bolívares y tal, sí está legalmente en 100 bolívares, pero bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Ah, bueno, que ustedes creen el medio pasaje, bueno, está bien, calculado 100 bolívares, le vamos a pagar 50, pero espérate, bájale 2, ¿cómo eso de 300? Vamos a sentarnos a negociar, vamos a sentarnos a discutir. Pero que nos sigan diciéndonos que el pasaje está en 60, que el pasaje está, que el aumento no va,

37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Dame pa' Matarla con este temazo, el incompetente. Ese incompetente que echa tanta varilla, ¿verdad? Que echa tanta varilla en las instituciones del Estado. Y uno los ve, usualmente son los que andan forrados de rojo desde la raíz del cabello hasta las medias y te repiten más rápido que mueve el colibrí un ala, las alas. Viva Maduro, viva Maduro, viva Maduro, viva Maduro. Esa, ay. Pero después los ves. Los ves echando broma, ¿vale? Y ya que estamos hablando de echar broma, también tenemos otro temita bien desagradable de lo que está pasando y tiene que ver con los pasaportes, ¿no? Pero también vamos a abrir la participación en la ventana. Recordemos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Bueno, les cuento, ¿sabes que se ajustó el precio de la unidad tributaria? Y eso, por supuesto, hace que suban los costos de todos aquellos productos y servicios que están calculados en unidades tributarias. Por supuesto, sube el precio de los pasaportes. ¿Pero qué es lo que, con qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos? Que ahora el SAIME se inventó el cobrar por la cita para sacarse el pasaporte. Y por la cita están cobrando 51 mil bolívares, una cita que era gratuita. Eso formaba parte del proceso. O sea, que no se extrañen que en el Ministerio de Educación Superior empiecen a cobrar por la cita para apostillar un título. No se extrañen que ahora en cualquier organismo del Estado, si pides una cita para algo, te empiecen a cobrar, bueno, para sacar la cédula, que empiecen a dar citas, pues. O sea, eso, bueno, por la cita, que era algo gratuito, están cobrando 51 mil bolívares, mucho más económico que lo que cuesta sacarse el pasaporte. Porque el pasaporte costará 3.600 bolos, pero la cita para tramitarlo cuesta 51 mil. Pero eso no es todo, eso no es todo. Esos 51 mil bolívares los tienes que pagar es con tarjeta de crédito. Es decir, que si una persona no tiene tarjeta de crédito por múltiples razones, porque no cree en las tarjetas de crédito, porque perdió con la crisis económica, perdió las tarjetas de crédito, porque los bancos le niegan la tarjeta de crédito por ser de bajos recursos, pero resulta que tiene un familiar que vive en Ecuador y ese familiar le está regalando el pasaje. Si esa persona no tiene 51 mil bolívares para pedir la cita, mejor dicho, no tiene la tarjeta de crédito para pedir la cita, no se puede sacar el pasaporte. La Constitución dice que tenemos los mismos derechos sin exclusión. Y aquí te están poniendo, ya te están excluyendo, porque están limitando la cita para el pasaporte a que tengas una tarjeta de crédito. Y otra cosa, ese va a ser dinero. Ese es un dinero que va a terminar ganándolo con intereses dos transnacionales. Hablamos de soberanía. Y esa plata va a ir para unas transnacionales que son Visa y Mastercard. ¿Por qué? Porque la gente lo paga con la tarjeta de crédito. El banco le paga a Visa y Mastercard Internacional ese monto que se lo termina cobrando al tarjetaviente, si no lo paga rápido, con intereses. Y el banco, bueno, y el banco en todo caso le pasará al SAIME eso. Ahora, porque si ustedes lo que quieren es evitar que haya malversación de fondos, ¿por qué no colocan el pago de la cita en timbres fiscales? Vas con tus 51 mil bolívares, que eso es plata, compras tus timbres fiscales y ¡pam!, pagaste la cita. No, pero en tarjetas de crédito. O sea, ¿qué socialismo es este donde el Estado obliga a la gente a tener una tarjeta de crédito que pertenece a dos grandes empresas transnacionales para hacer un trámite burocrático y que si tú no tienes tarjeta de crédito no lo puedes hacer? Pues es lo que solamente puede viajar la gente que tiene plata. Aquí hay mucho ventanero que tiene familiares que se emigraron al exterior. Y estoy segura, y ni ninguno de ellos es rico. Y estoy segura que sus hijos, con mucho sacrificio, les pueden mandar un pasaje para que sus padres los visiten allá. Ah, pero si ese ventanero no tiene tarjeta de crédito, no viaja. Entonces, ¿de dónde está el principio de igualdad consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Que alguien me lo explique, porque no lo veo. Porque la identidad es un derecho humano, consagrado por los tratados internacionales y consagrado por nuestra Constitución. El documento que nos da identidad en el exterior es el pasaporte. Entonces, están limitando nuestro derecho a la identidad, a que tengas una tarjeta de crédito o no, a que tengas dinero o no. Pero sobre todo el hecho de la tarjeta de crédito. Si tienes tarjeta de crédito, tienes derecho a un pasaporte. Si no tienes derecho de tarjeta de crédito, no lo tienes. Entonces, dentro de si esto, bajo este principio, dentro de poco necesitaremos pagar con tarjeta de crédito las partidas de nacimiento y las cédulas. Ah, y si no tienes tarjeta de crédito, tus hijos no tendrán derecho a identidad. O sea, para que vean ustedes esta aberración. Y a lo mejor lo están haciendo con la mejor de las intenciones del mundo. No, para evitar, no, para acabar con los gestores, para acabar con la corrupción. Dante Rivas dijo hace poco que al facilitar los, que cuando los trámites son fáciles, no hay caldo de cultivo para la corrupción. Cada vez lo están poniendo peor. No, ¿y lo qué? Y no, y viene ahora lo cumbre. Porque si lo de la tarjeta de crédito es indignante, ahora viene lo cumbre. Lo cumbre es que puedes habilitar el pasaporte pagando, la habilitación, 67.800 bolívares. Bueno, un gestor te cobra 300. Pero si pagas 67.800 bolívares, entonces te damos el pasaporte en 3 días. Es decir, que si no habilitas, el pasaporte te lo darán 5 años más tarde. Porque cuando metes la figura de la habilitación, se retrasa el trámite del que no paga por ella. Entonces, para que te den tu pasaporte alguna vez en la vida, no dentro de 5 años, cuando se vaya a vencer, tienes que habilitar. Y entonces caemos en lo mismo. ¿Qué socialismo y qué igualdad es esta? Que el que tiene dinero podrá tener su pasaporte rápido. Y el que no tiene dinero, a esperar como cuando en la Cuarta República nos sacábamos la cédula y nos daban un comprobante con el que estábamos 4 o 5 años porque la cédula nunca estaba lista. Estamos volviendo a la Cuarta en el Saime. Estamos volviendo a la Cuarta. ¿Cuánta falta hace Dante Rivas allí para que ponga orden en ese bochinche? Porque cada día el Saime actual se parece más al de la Cuarta. Y mira que el Saime de la Cuarta es uno de los mejores ejemplos, que podemos dar de corrupción y de ineficiencia. Todavía estamos a tiempo de arreglar esto. Todavía estamos a tiempo. Bueno, proseguimos aquí revisando informaciones. Les recordamos, siguen abiertas las vías para la participación la participación telefónica, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Paquita Barrios nos escribe y dice: Ense, disculpa el fastidio, pero por favor indícame cómo poder sintonizarte por internet, ya que no lo puedo hacer por la radio. Bueno, mira, lo que pueden hacer por internet, porque bueno, tenemos el problema con el transmisor, tenemos mucho menos potencia, tenemos nuestra señal se escucha con interferencia en muchos sitios y con un volumen más bajo porque estamos manejándonos con un transmisor prestado para radio comunitaria mientras reparan el nuestro, que eso, uy, Dios mío, eso cada vez se ve más cuesta arriba y difícil, ¿no? Pero bueno, para escuchar la señal por internet, lo que tienen que hacer es meterse por la página web albaciudad.org. Allí, sí, ajá, en albaciudad.org, y ustedes van a ver un link que dice señal en vivo. Le dan allí y podrán escuchar la señal en vivo. Si quieren escuchar La Ventana u otro programa en diferido, se van a un enlace que se llama Archivo de Programas Grabados. Buscas la fecha en que se transmitió, el horario, y entonces ahí va a aparecer La Ventana. Por ejemplo, La Ventana, 6 de marzo. Ahí le va a aparecer, usted le da clic y podrá escuchar el programa en diferido. Tenemos ya la primera llamada. Buenos días. Hola, Benza. Buenos días. Mi nombre es Mailoa. Hola, Mailoa. ¿Cómo estás? Un placer saludar. Igual. Bueno, en relación a los comentarios que estaba haciendo del pasaporte y los trámites del SAIME, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Y uno todos los días oye comentarios y rumores y se pregunta tantas cosas, así como tú misma lo estás diciendo. Pero, por ejemplo, en mi casa la experiencia, la mayor experiencia es que los libros del pasaporte están casi nuevos, todos. O sea, uno viaja muy poco y cuando necesita viajar, pues una hoja, dos hojas, ¿no? Entonces le decía yo a mi esposo, si es que es tan caro el material, si es que es tan caro, ¿verdad?, tramitar en estos momentos que a lo mejor hay prioridad para otras cosas, medicina, X, ¿por qué no se pone para evitar eso que tú estás diciendo? Un sello que dice renovado, sí. Y todo el mundo tiene su pasaporte, ¿sabes?, casi nuevo. No, tengo entendido que ya se puede renovar porque están cobrando lo mismo, que también es engorrosísimo. Ah, okay. Eso es lo que tengo entendido. De todos modos, lo tengo que confirmar, porque esa es una solución, la renovación de pasaporte. Claro, vale, claro. Y sobre todo esos libros que están nuevecitos, casi todos. Entonces, bueno, a lo mejor dije, voy a llamar a Ense, porque a lo mejor uno contribuye pues a una idea ahí para que no siga la especulación y en los chanchullos como tanto queremos evitar. Así es. Así es. Un abrazo, Ensa. Feliz día y toda la bendición. Un abrazo grandote. Dios te bendiga, mi cielo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Ay, Carmen, qué bueno que me estás llamando, porque tú sabes que me comuniqué con la gente de la Misión Nevado para poner la queja de lo que te pasó ayer. Ajá. Bueno, lo que te pasó con tu gatita. Y me pidieron que nos dejaras tu número telefónico, que ellos te van a llamar. Ellos te van a llamar para que les cuentes bien lo que pasó, para que les digas quién es la doctora, porque no se justifica bajo ninguna circunstancia el maltrato, independientemente de que supongo, o sea, por eso, mira, de verdad que era una gatita que ya estaba viejita, independientemente de que no se hubiera podido hacer mucho por ella, pero es el maltrato hacia tu persona lo que no se debe permitir. Bueno, yo el nombre de la doctora, la verdad que no lo sé, pero bueno, pero me lo dijeron. Bueno, pero para que le cuente, pero para que les cuentes exactamente qué fue lo que pasó, para que tome los correctivos, porque de verdad que no debieron haberte tratado como lo hicieron. Entonces, después de conversar, que me Rigo devuelva la llamada y él te va a tomar el número telefónico y yo se lo voy a dar a la gente de la Misión Nevado, porque de verdad que quedaron muy tristes, muy apenados por lo que pasó contigo. Ah, ok. Ok, pues, cuéntanos, Carmen. Mire, bueno, respecto a lo que tú estás diciendo del pasaje de este señor Zuleta, que todo el tiempo está amenazando. Mira, yo creo que el gobierno y este señor, el ministro Molina, debería en verdad ponerle la cara seria, porque todo el tiempo es lo mismo, ellos están amenazando, nos vamos a parar, vamos a aumentar, pero yo no veo que el gobierno, él como gobierno, como poder del Estado, debería de dar una rueda de hace una cadena. Y decirle al pueblo, mire, el pasaje son 60 bolívares y ustedes no tienen por qué pagar más de ahí, porque ellos todo el tiempo que no tienen para los repuestos, que no tienen para los cauchos, que no, hacia la zona donde yo vivo, que por ejemplo, a veces que uno tiene que andar por la Rómulo Gallego. Mira, esas camionetas, las camionetas que cubren esa zona no son, bueno, sino de, vamos a decir, la Primera República, porque sí, son señor. Unas camionetas que se están desbaratando. Sí, señor. ¿Ah? Roto los asientos, tuve chiripa, basura. Ay, sí, qué asco lo de las chiripas. Tú ves en los huecos, en el piso, que tú ves el pavimento cuando la camioneta va andando. Entonces, esas camionetas, todo el tiempo ellos aumentan, pero jamás ni siquiera las barren, ni siquiera las lavan. Entonces, esa es una cosa. Y otro, lo del pasaporte, te digo, mi hija hizo la solicitud ya hacen como 3 o 4 meses y todavía ni la han llamado. Que la llaman en 15 días, ya esos 15 días han pasado como 3 o 4 meses. Claro, ya, pero te apuesto lo que quieras a que si se baja de la mula, rapidito. Eso es correcto. Entonces sí. Yo digo, bueno, el gobierno no se da cuenta de eso, que vuelva Dante Riva para ahí, que él fue el que puso eso a valer. Claro. Ah, porque ¿cómo es posible que tu pueblo, gobierno, vas a estar clavando al pueblo también? Así es. Entonces no podemos seguir en esa situación, esa cada día. Entonces no clavan lo la gente que está en contra del gobierno y el gobierno también. Entonces, ¿para dónde vamos a correr? Uh-huh. No podemos seguir en esta situación. Así entonces es. Yo creo que el presidente Maduro debería, mira, no sé, asesorarse mejor o tener a alguien que le diga cuál es la realidad de lo que estamos viviendo ahorita. Uh-huh. Ese era lo que te quería decir. Bueno, si quieres pásame al Te vamos a pasar con Rigo para que le dejes tu número y yo se lo voy a dar a la gente de la Misión Nevado. Y de verdad, desde aquí, mira, un abrazo grande. Sé cómo te sientes y mira, no tienes una idea de cómo me gustaría darte un abrazo personalmente. Bueno, pa'lante, gracias. Pa'lante, bonita, pa'lante. Ok, gracias. Bueno, 10:52, Rigo le va a tomar el teléfono a Carmen y nosotros vamos a hacer una pausa con un tema muy lindo que le compuso Efrén Clavo al comandante Chávez. ¿Lo puedes ponchar, Rigo? Ya, que está tomando el número de teléfono. Sí, mientras está tomando el número de teléfono. ¿Lo puedes ponchar? Perfecto. El tema se llama Un sol que no se apaga, dedicado al comandante Chávez por Efrén Clavo. Pueblo mío, era un ser extraordinario, se marchó físicamente, pero nos dejó un legado, luchó contra los impíos, abrigó al desamparado, es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando, no lloramos pueblo mío, era un ser extraordinario, se marchó físicamente, pero nos dejó un legado. Luchó contra los impíos, abrigó al desamparado. Es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando. Él reivindicó a Bolívar, el gran genio americano. Regresó a Simón Rodríguez, ilustre, muy admirado. Y al bravo Ezequiel Zamora, el del pueblo soberano. El comandante Hugo Chávez lo envió Dios para ayudarnos. Líder de fuerza mundial, eso quedó demostrado. Pa' que nazca otro como él pasarán 300 años. Dios mío, un hombre con mucho guáramo, con la viva chispa criolla del llano venezolano, impetuoso como el río, un volcán erupcionando, acabó con un imperio heladeco copellano. Por aquí pasó Dios mío, un hombre con mucho guáramo, con la viva chispa criolla del llano venezolano, impetuoso como el río, un volcán erupcionando, acabó con un imperio en la de Copellano. Si por cierto fuera poco, retó al mismísimo diablo, parándosele de frente a los norteamericanos. El coraje de Hugo Chávez ante el mundo quedó claro. Bolívar, Zamora y Robinson, las tres raíces del árbol, le sumamos una más que nos permite alentarnos. Que viva Chávez por siempre y el pueblo venezolano.

Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. El azul. frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Enrique Hidalgo y Gualberto Ibarreto, váyanos. Que viva Venezuela. Aplauso para Irving. Aplauso para el Pollo Brito. Con todo a tu maestro. Muchísimas gracias. 11:08 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos esta excelente versión. Yo la recuerdo por mi amor eterno, Gualberto Ibarreto, interpretada por Gualberto Ibarreto, ¿no? El tema Presagio. Pero de esta versión que hacen Irving Manuel y el Pollo Brito, independientemente de que a mí el Pollo Brito me cae malísimo, pero es tremenda versión, Presagio. Tenemos mensajes que leerles que nos han llegado a la ventana y también tenemos llamada. Vamos a darle paso a la primera, vamos a darle paso a la siguiente llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Enzo, te habla Elio La Cruz, ¿cómo estás? Hola, Elio, chévere, ¿cómo has estado? Felicitándote, oye, porque hoy han hecho unos intentos comunicacionales muy buenos allí. Ay, bueno, gracias. Con el programa ese que hicieron de los foros, los viernes, muy chévere. Oye, mira, qué bien, ajá. Me pareció buenísima esa idea, pero yo le había, ¿te acuerdas que yo le sugerí al señor Fernando un programa, pero no ni siquiera presencial, sino de repente una intervención breve con relación a la historia de Caracas, que es muy importante? Eso está pendiente. Fernando ha venido a los foros, vino a dos de los foros. Esta semana, pues bueno, lo ha tenido complicado, a ver si viene para el foro que grabemos la semana que viene, pero estamos en contacto permanente con él. Mira, totalmente de acuerdo con tu opinión con relación a lo del CENIAT y de acuerdo con la señora Carmen, creo que la llamó anteriormente. Sí. Mira, hermano, no es posible, como dice ella, o sea que por un lado la burocracia del gobierno y por otro lado la oposición, o sea, parecía que estamos en un gueto. Que la guerra es contra el pueblo, no puede ser. Mira, piensa, el ministro de la Defensa, con todo el respeto que me merece, oye, dio unas declaraciones el día de la conmemoración del sacudón, el 27 de febrero, que estamos en carnaval. Y entonces dice que, oye, que ojalá que el pueblo no reaccione otra vez. Entonces, yo digo así, ¿cómo es posible que hay una misión de abastecimiento soberano, y entonces en vez de ponerle cascabel al gato a los portugueses o el tema de del pan y ponerle cascabel al gato a los bachaqueros, no se ha acabado con los bachaqueros, no se da información, debiera haber un reporte semanal de la gran misión, y entonces no puede ser que el ministro de defensa diga, oye, que el pan está muy caro, como la vez aquella que lo hizo en un contacto con Maduro, el mismo ministro. Entonces no puede ser que los portugueses pongan en jaque al ministro de la defensa, ¿me explico? Entonces si los portugueses tienen ese poder, ¿qué será? Si vienen los gringos, Dios mío, no me quiero imaginar eso. Y entonces tampoco el ministro puede decir que no vuelva a pasar la situación, porque esa situación pasó, porque aquellos militares acabaron con el pueblo. Entonces no podemos pensar que nuestros militares bolivarianos vayan a reaccionar de la misma manera. Ellos son pueblo, y la cosa es que la presión es de ambos lados, es del gobierno y de digamos estos empresarios apátridas. No puede ser, hay que poner la cascada al gato. Entonces, si Dante Rivas pudo con el CENIAT, porque no puede el actual administrador. Sí, no, estamos hablando del Saime, el Saime. Perdóname, discúlpame, se me fue el Saime, ese nombre lo cambian y cada rato. Entonces, si no pueden con el Saime, entonces, demostrado por Dante Rivas que sí se puede. Claro que se puede. Voluntad política, Enza. Exactamente. Y también el tema del control de los precios también es voluntad política. No es posible que ahora el pelucón, nadie habla del pelucón, y el pelucón sube 1000% cada vez que quiere, de 19 a 190, ahora de 190 a 1900 un kilo de harina pan. Entonces no puede ser, tiene que haber voluntad política. Diálogo no quiere decir entrega, como dijo Luis Brito García en la última entrevista con José Vicente. Exactamente. No puede ser la negociación, no puede ser para perder el pueblo. Por favor, muchas gracias, Enzo. Un abrazo grande, Elio. Mira, lo que tú dices, el ministro de Defensa, él no tiene competencia para meterse con el tema de los panaderos especuladores, ¿no? Yo creo, o sea, existe una dependencia para eso, que es la SUNDE, es el Ministerio de Comercio, incluso nosotros como usuarios tenemos poder, dejándoles de comprar. Porque cuando nosotros dejamos que nos humillen, haciendo una cola en la calle, sacándonos un ojo de la cara por una canilla llena de aire, que lo que es una corteza llena de aire, pues le estamos dando poder. Cuando nosotros nos metemos en una panadería y nos compramos un cachito, les estamos dando poder. Entonces, bueno, o sea, entiendo, que el ministro de la Defensa dice, mira, entonces, al igual que tú imprecas al ministro de la Defensa, yo te puedo imprecar a ti como usuario. ¿Por qué les compras? ¿Por qué les compras? Yo tengo mucho tiempo que no compro pan. Desde que pusieron a la gente a hacer la cola en la calle, dejé de comprarles pan. Y empecé a comprar el industrial, el pan cuadrado de los supermercados. Y lo han puesto tan caro que dejé de comprar pan. Entonces, a veces compro tortillas mexicanas y ya ni eso. Consigo una masa de maíz pilado, la venden amarilla, la venden blanca, te cuesta menos de la mitad de lo que te cuesta un paquete de pan. Y entonces lo que invertí en pan lo estoy invirtiendo en masa de maíz pilado. Me dura bastante en la nevera, la tengo ahí, compro 3 kilos para la semana. Y la tengo allí y estoy desayunando y cenando arepa de maíz pilado. Y me quedan ricas y me quedan crocantes y de verdad, y estoy contenta. Estoy contenta y no le estoy dando el poder al panadero especulador. Así de sencillo. Ni le estoy dando el poder a la Bimbo. Y estoy ayudando a una venezolana emprendedora que se faja a comprar el maíz, se faja en un molino y los sábados se instala en un mercadito a venderlo. Estoy ayudando al pueblo, me estoy beneficiando yo y no le estoy dando el poder a esos desgraciados que nos están colocando entre la espada y la pared. Eso es lo que podemos ir haciendo nosotros. Si cada uno de nosotros hiciera un poquito, aportara una gotita, pues ya habríamos formado un océano que hubiera ahogado la guerra económica también, independientemente de la inoperancia del Estado en algunas cosas. Tenemos otra llamada, Rigo. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, bien, aquí haciendo ejercicio de monitor en tiempo real. Ajá. Ernesto está hablando ahorita, está en una conferencia intelectual, sí, de la comunicación, ¿no? Ajá. Y veo y estoy rotando los canales y bueno, TV sigue igual, no lo está pasando. Ávila TV tampoco, Vive TV tampoco y ANTV tampoco. Uh-huh. Entonces, eso es lo que uno siempre va a hacer. Bien crítico, no crítico, pero sí crítico, porque en tiempos de guerra todos tenemos que estar acoplados, sincronizados. Uh-huh. ¿No? Entonces, es la gran incoherencia. ¿Ves? Porque uno, si los que están aquí presentes tuviesen un monitor, alguien que estuviese monitoreando, uh-huh, te dijera, pero ya va, un momentico, ministro, es que no lo están pasando aquí así, asado. En Alba Ciudad no le estábamos pasando, pero bueno, tenemos un departamento de prensa que le está haciendo el seguimiento, claro, y lo pasará en el noticiero. Se sigue justificando o defendiendo lo indefendible. Son cosas concreticas. Tenemos un problema de guerra a lo interno, uh-huh, donde la estructura no se está acoplando a realidades concretas. ¿Ves? Entonces, es allí donde están uno de los grandes detalles. Igualmente, que en la situación económica, y muy bien lo dijo el compañero que me antecedió, el problema es que ENSA no es que si tú comes bien o te haces bien las arepas de maíz pilado. Uh-huh. ¿Ves? Porque somos tantos millones y no todos tenemos la misma dieta o la capacidad de repente de responder de esa forma. Claro, okay. Carlos, la cuestión es que uno también tiene que poner de su parte. O sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, el Estado no resuelve. Hay que buscar otras alternativas. Claro, pero, o sea, yo estoy en contra de la gente que se deja humillar de esa forma por una canilla cuando puede hacer plátano sancochado. O sea, hay otras opciones. En eso estamos muy de acuerdo, Enzo. Por eso que deseamos también que mientras que tú estás dictando eso, por otro lado están haciendo otra cosa. ¿Me explico? Uh-huh. Sí. ¿Ves? Entonces desmontan porque la realidad sobrepasa tus palabras. No es que la minimiza, ojo, sino que la atropella, porque la realidad tiene una marcha tan gigante y tan en velocidad a 140 que atropella tu alternativa. ¿Ves? Entonces, esa alternativa que tú estás planteando no se está llevando sincronizadamente, coherentemente, con voluntad política en dar una alternativa contra guerra alimentaria. Así es. ¿Me explico? Ah, sí, sí. Entonces, esa dicotomía que está ahorita hegemonizando a lo interno nuestro proceso, oye, tú también lo estás planteando como lo está planteando el compañero que me antecedió, Enza, como es, mire, yo no sé cómo un ministro se deja someter de esa forma desde el punto de vista del fundamento. O es que a él le gustaba estar, está hablando de Molina, ¿ves? O es que a él le gustaba estar en Misión Vivienda nada más. Sí. ¿Ves? O sea, porque entonces, el transporte eso, de verdad, que eso mira. Es que me viene uno a estar intimidando, amenazando que me busque a parar. Bueno, hermano, ¿sabes qué? Usted póngase la bota y dele play. ¿Entender? Porque aquí hay una constitución, aquí hay unas leyes que nos permiten en corresponsabilidad responder a alternativas idóneas según nuestras realidades y no al cuadro orgánico a la cual tú estás respondiendo, que sabemos que es un sabotaje, ¿ves? Sutil del paro que viene también articulando el estudiantado de la derecha. Eso lo sabemos, ¿ves? Pero entonces el ministro Molina no tiene voluntad política porque él entonces no da la cara, sino para decir ya va, o espérate, o esto o lo otro. Es decir, no encuentra qué hacer. Y aparte de eso, entonces uno pregunta, ¿quién le da potestad al ministro de sobrepasar una ley? ¿Es que acaso no le consulta a los que andamos en carro o en transporte? ¿Es que acaso el alcalde también, el compañero Jorge, no pregunta? Entonces, ¿quiénes son los primeros irrespetuosos? Porque aquí él está defendiendo sus intereses como patrón del carro, del transporte, ¿ves? Pero hacia lo interno, que tú esperas mínimo una coherencia política, ninguno tiene la voluntad y los pantalones para decir, venga acá pueblo, venga acá fulano, mengano, X, organizaciones sociales organizadas con fundamentos, no para pelear, con fundamentos idóneos, para responderle a esa situación. Porque el 27 de febrero no es que lo ha parado Maduro, o no es que lo ha parado fulano, un ministro, un diputado. No, lo ha parado el pueblo. Sino que es la misma conciencia que cuando uno ve al compañero presidente Chávez, uno se aguanta porque uno tiene hijo, uno tiene nieto. ¿Ves? Porque el abuso permanente y constante, que es una guerra de un lenguaje que es el que inocula permanentemente a nuestras comunidades, a nuestros de a pie, eso, para ser tolerante, es bravo, ¿no? Porque los ministros tienen sus blindados. Entonces, ¿quién salva a quién? Pobre salva a pobre, eso sí, con conciencia de clase. Rico salva a rico, ¿ves? Pero perro no muerde perro. Entonces, Enza, creo y estoy plenamente convencido que lo que venimos diciendo, porque muy bien se lo dijo Chávez, porque aquí las cosas no están por un lado y por el otro, aquí todo tiene que ser un eslabón que estructura una cadena, pero los tipos que están rodeando a Maduro siguen engañando, lo mismo que sucedió con el compañero Chávez, y hoy me ha reafirmado entonces. Esos compañeros, nosotros, nuestro pueblo leal, ¿ves? No es hipocresía y esa falsedad que aparece por el Canal 8, por esto, por lo otro, y el pueblo, y viva este, y el antiimperialismo, no, no. Nosotros, compañeros, le hago un llamado a todo el pueblo leal, a todo ese pueblo leal, a que nos podamos parar y decirle al compañero Maduro, compañero, ya basta de que su gente, su estructura media como de abajo, estén tomando decisiones a priori impulsivas, y que ya basta que una derecha siga alimentándose, Enza, de nuestros esfuerzos, porque menos mal que dieron carros y no dieron fusiles, ¿ves? Y ese alimento lo están utilizando para golpearnos a nosotros. Entonces hay que llamar al compañero ministro. El compañero Chávez se lo dijo, es que acaso ustedes no leen la ley de comuna y no la han leído, porque son brutos. Exactamente. ¿Entendés? Bueno, entonces, y a otros no les interesa que la leamos. No, porque ellos saben a qué están respondiendo. Uh-huh. Ellos están respondiendo a una nueva tribu, a un nuevo clan de coexistencia, por una coexistencia social. ¿Ves? Nosotros sabemos que allí muchos critican a la derecha y sabemos que toman whisky con ellos. ¿Ves? Entonces, Chávez también dijo una cosa: la mejor arma para estar convencido es la verdad. Es la verdad. Y aquí no se está diciendo la verdad, porque te lo acabé de decir, Enza. Todo el CIPSI, el Sistema Bolivariano de Información y Comunicación, está desconectado. Es decir, la palabra que el compañero Ernesto está colocando frente a ese encuentro es una mentira en la realidad, en lo concreto, porque en la teoría puede ser una cosa. Los conceptos son abstractos. ¿Entender? Uh-huh. Entonces, la preocupación y la rabia es, porque cuando uno paga, yo pago 60 bolívares y le digo al chofer, hermano, usted y yo sabemos que eso no lo han aumentado y que eso no está decretado. ¿Ves? Tú y yo no nos vamos a poner a pelear, uh-huh, porque siempre nos vemos en la vía. Ah, pero ¿por qué le pagan 100 bolívares? Por la presión, porque no hay claridad, no encuentran a su lado alguien que apoye la política que ha sostenido nuestro proceso, que es esa política popular, o que es la gente que está, oye, todavía esperanzada. Entonces, como el compañero ministro Molina, Ricardo Molina, no ha dado la talla para parársele firme con un pueblo y decirle esto, lo otro, ese compañero, a nivel popular, ENSA, como juicio político, moral, ético, usted está votado y hay que emplazarlo, ¿vale? ¿Hasta cuándo eso, compañeros? ¿Hasta cuándo este pueblo sigue resistiendo una lucha orgánica donde sabemos que nos la están saboteando y va a ser peor que el 2002? Va a ser peor, compañeros. Se lo venimos exponiendo durante años. Cuando el golpe con Chávez, se lo vinimos expusiendo, que venía un golpe. Y cuando se dio, todo el mundo se llenó la boca diciendo por televisión que ya sabíamos que recuperamos a Chávez. No. Y ahorita la situación es tan grave, ENSA, que a los niños de 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, el que le esconda un pañal, ¿vale? El que le esconda un litro de leche, sea el Mendoza, tendrá sus matones, chico. ¿Ves? Tendrá sus matones, sus sicarios, su gente. Pero el que le esconde un vaso de leche a un niño tiene que ir preso, compañeros. ¡Ya basta! ¡Ya basta, compañeros! ¡Ya basta de tanta mentira mediática, tanto de la derecha como a lo interno, las estructuras que están infiltradas y están preparando las condiciones para un golpe sutil o para una conciliación en una junta de gobierno, como muy bien fue la junta de Punto Fijismo! Esa tal llamada conciliación o diálogo. Mira lo que está pasando en Colombia, ENSA. Mira lo que está haciendo Santos. Mientras que los compañeros del Linden del Fusil ya llevan 127 muertos. Mira lo que le hicieron a la compañera Berta Cáceres. Mira lo que le hicieron a la compañera Gabriel. A la compañera indígena de Argentina. Milagro Sala. Mira todos esos compañeros que han venido asesinando. Y aquí nosotros tenemos historia que no se escucha por televisión, que a los compañeros jóvenes que no saben que la historia, si se nos repite, va a ser peor que Chile, que la Argentina, que la Uruguay, que la Paraguay, que la hondureña, que la salvadoreña. Hermanos, evitémonos aquí un conflicto bélico venezolano. Ya basta, compañero Maduro. Te lo dice un militante de un pueblo, te lo dice un militante de 36 años aquí, que le ha valido la muerte y no por obra y gracia del Espíritu Santo. Te lo exigimos, compañero, que escuches a este pueblo. Te pedimos a los diputados, a los ministros, a los directores de las instituciones que ya basta. Y le decimos a la derecha, por más fuerza que tengan financiera y por más armamento que tengan y utilizaciones de sus sicarios, déjenme decirle que la historia nunca la podrán matar y que la esperanza de este pueblo y los sueños, compañeros, siempre estarán presentes en los que vienen. Pero nosotros tenemos que pelear con la verdad esa, porque a Chávez no se le puede dejar como un trapo sucio en un balcón. Así es. ¿Ves? Entonces tenemos que respetar y ser serio en lo serio y coherente en la palabra, en el discurso y en la acción, con la ética y la moral, compañeros. Sabemos que muchos hemos pasado situaciones donde nos hemos tenido que defender, pero creemos que tenemos una verdad en lo concreto. Este pueblo ha sido demasiado leal, Enza. Uh-huh. Sí, imagínate, sí. Si Chávez estuviese vivo, ¿ah? Entonces nosotros tenemos que sí, y lo recordamos con llanto, con alegría, no jodí, con arrechera, ¿vale? Que se nos mataron al compañero, nos los mataron, ¿vale? ¿Ves? Y nadie habla de eso, nadie habla de que el capital es salvaje, el capitalismo es salvaje, nadie habla que la burguesía nunca se ha sentado con los pobres, porque si se siente para fusilarlo. Entonces, Enza, me parece tan atroz la irresponsabilidad y la falta de voluntad de muchos ministros, diputados, que simplemente prenden empujado al ritmo y a la planificación de una derecha, y que no están escuchando a nuestro pueblo. Y sé que lo que estoy diciendo me compromete a salir de aquí de la casa. Sé eso, Enza. Pero el compromiso más grande que nosotros tenemos es pelear por la vida. Así es. Para vencer la muerte, compañeros. Entonces, disculpen. Sí, no, sí, vamos redondeando. Un abrazo, los quiero. Y que viva Chávez, que viva el Che, que viva Bolívar y que viva nuestro espíritu guerrero de nuestros ancestros, Guaycaipuro, etcétera, etcétera. Compañeros, un abrazo, hasta la victoria siempre. Venceremos, claro que sí. Y recuerda, Carlos Andrés, el pueblo es sabio y paciente y lo ha demostrado todos estos años. Así que tengamos fe en nosotros mismos. 11:30, vamos a la pausa y ya volvemos con más de La Ventana. Te pido de rodillas, luna, no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas sola con los sentimientos que pasan como el viento y lo revuelven todo y te vuelven loco. Un loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí pidiéndotelo todo. Yo no te perdonaré, me dejas por dentro con este dolor. No te perdonaré si te vuelves loco, si me vuelves loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te pido de rodillas, no hay mil perdones, que al llegar la aurora no me digas adiós, no dejes ir el llanto de tantas canciones, de una luna rota guitarra, por tantas promesas que se van volando, que me vuelven loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, un loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí pidiéndotelo todo. Yo no te perdonaré, no te perdonaré si me dejas por este dolor. No te perdonaré si me vuelves loco.

Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Once 38 minutos. Regresamos a la ventana. Y bueno, Nayo, es que ya estamos cortos de tiempo, así que nos brincamos el cariñito para el oído, pero lo podrán disfrutar el día de mañana. Tenemos mucha participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Jessica López y nos dice: buenos días, besos y abrazos para todos los ventaneros. Dios mío, el señor Carlos Andrés me dejó impactada porque dijo muchas cosas ciertas. Aguantamos porque lucha, aguantamos porque la lucha lo amerita, pero lo que nos cansa es que a veces pasa que andamos solos cuando salimos a comprar. Todos los días suben los precios. Los transportistas cobran pasajes como ellos quieren, los bachaqueros, los operadores del metro, ya que dejan hacer lo que les da la gana. Dice Beatriz Torrealba: buenos días, Enza, te cuento que mi hijo fue el año pasado a renovar su cédula y, sorpresa, alguien usurpó su identidad, cosa que dudo mucho porque seguro que fue negligencia del SAIME. Se cumplieron los requisitos exigidos, ya tiene 6 meses en este calvario y le dicen que ya está listo, pero no terminan de darle su cédula. Sinceramente, las instituciones públicas, en lugar de ayudar al presidente Maduro, hacen lo posible por hundirlo. De verdad que estamos desamparados. No estamos desamparados. Yo creo que cuando entendamos que esta es una democracia participativa y protagónica, donde el pueblo ejerce su soberanía de manera indirecta a través del sufragio y directa a través del poder popular, cuando entendamos lo que es el poder popular, cuando leamos la ley orgánica del poder popular, vamos a entender muchas cosas. Cuando aprendamos a organizarnos y aprendamos a presionar y hacer que las instituciones funcionen, dejaremos de estar desamparados. Tenemos un legado, un conjunto de leyes. Tenemos un líder que no está físicamente con nosotros, pero tenemos un líder, ¿no? Nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, yo entiendo que a veces uno se siente desamparado, uno se siente impotente, pero no podemos asumir esa actitud derrotista. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a conocer nuestras leyes. Eso es lo primerito. Porque ellas nos van a dar luces sobre qué podemos hacer nosotros como poder popular organizado. Bueno, señores, nos escribe también Carmen Piña: por favor, Enza, ¿le podrías decir al señor Lapresta que repita su receta de cómo elaborar el diablito casero? Gracias. Bueno, Fernando, si nos está escuchando, por favor, pásanos esa receta. Dice Samuel Torres: hace días comenté lo de la eliminación de las oficinas para cancelar el recibo de CanTV y un oyente del programa dijo que era que las iban a remodelar, lo cual yo dudo porque no se ve movimiento de trabajo en las oficinas que nombré. El caso es que CanTV ha contratado al grupo Zoom para que los usuarios cancelemos ahí el recibo. ¿Y Postel dónde está? ¿O es que ya lo desmontaron? No sé, me pregunto, ¿no? ¿Qué les parece? Eso se suma al comentario que hace Enza sobre el pasaporte, transporte, etcétera. ¿Será que algunos presidentes de esos entes y o ministros son como la manzana, rojo por fuera y amarillos por dentro? ¿Será que la revolución se la metieron en el bolsillo y están dándole contratos a empresas privadas eliminando las oficinas públicas? Quiero hacer otro comentario con relación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Se acuerdan que el Banco BOD fue nombrado de estar implicado en la guerra financiera? Pues bien, el presidente Chávez creó varios bancos públicos para que los empleados públicos hicieran su cobro de nómina, pensiones, etcétera. Pero el Seguro Social le asigna pensiones al BOD, pues la mía, por tercera edad, me fue asignada al BOD el pasado mes de noviembre y para completar es una cuenta corriente de la que no puedo sacar toda la pensión por taquilla mensualmente, sino ir varios días a un cajero según el límite que permite, que son 6.000 bolívares. Algunos entes le están dificultando los trámites al usuario en lugar de facilitarlo, como era la política de la administración del presidente Chávez. Bueno, allí les dejo eso porque sinceramente no me dan ganas de comentar nada porque no quiero ser pájaro de mal agüero, ya que uno sale a la calle a comprar comida o algo que haga falta y regresa a la casa casi infartado con tanta impunidad y robo descarado de comerciantes formales y tanta alimaña que se dedica al comercio. Y leyes que no se cumplen ni las hacen cumplir. Entonces, bueno, también nos dice Samuel Torres que no hubo manera de escuchar el programa con la excelente profesora Cristina González. Un abrazo. Fíjate, sobre el tema del programa con la profesora Cristina González, lo ocurrido es que de verdad que yo creo que vamos a tener que hacer una vaca para comprar cariaquito morado y cuerno de ciervo, en serio, aquí en la emisora, para echársela a la emisora. Porque ¿qué fue lo ocurrido con el programa? Cuando lo programamos la primera vez, se dañó el transmisor y estuvimos 48 horas fuera del aire. Se programó para el viernes pasado y resulta que hubo un apagón en la zona. La planta eléctrica que nosotros tenemos tiene una capacidad para atender, o sea, para poder, nos permite salir el aire por 2 horas. Y entonces, bueno, asumo, me imagino, yo estaba en clase, que quizás el programa no se escuchó completo. Le digo yo, bueno, vale, y encima que nos estamos metiendo con un tema bien álgido. Estuvo muy bueno el programa, muy interesante, sobre la política comunicacional, precisamente, que está manejando el Estado, ¿no? Entonces digo yo, bueno, vale, no sé. O sea, hay algo ahí en las energías que han dificultado la transmisión del programa. De todos modos, si lo quieres escuchar, Samuel, lo puedes hacer en la página web de Alba Ciudad. Angie Vélez hizo toda una nota de prensa sobre eso y se puede descargar el audio. O sea, pueden buscar el audio de ese foro, así que inténtalo por allí. De todos modos, no pierde vigencia, lo vamos a tener allí pendiente, pero bueno, la idea no es, entonces, es que capaz, es que si ahorita, es que el foro no debería sonar en señal abierta, porque oye, es que de verdad que nos han caído las 7 plagas de Egipto aquí en la emisora, vamos a dejar que repose y más adelante lo reprogramaremos en señal abierta, ¿no? Pero de verdad que yo digo, bueno, pero caramba, ese programa como que está empavado, porque es que de verdad, nada, vamos a hacer una vaca para comprar cuerno de ciervo y cariaquito morado, a ver si las cosas aquí en la emisora pues empiezan a andar, ¿no? Porque hemos tenido los 20.000 traspiés técnicos, ¿no? Bueno, Eduardo de la Vega, el poeta del Morralito, que está invitado a la grabación del foro de hoy, igual que Carlos Andrés. No, el foro de hoy va a ser suavecito, o sea, un foro de verdad dedicado, un canto a Hugo Chávez, ¿no? Bueno, dice Eduardo López, el poeta del Morralito. Me gusta lo que dice Enza, clarito y sin tapujos. Es lo que uno desea decir. Las mafias, no solo de transporte privado que se hace pasar por público, sino de todo. CanTV satelital voló 6 canales de películas sin previo aviso, sin explicación, sin vaselina. Entiendo que es barato, pero por ser barato debe ser un mal servicio. O sea, que eso de que lo bolivariano es marginal, malo, pobre, es cierto. O sea, le damos la razón a los que dicen eso. O imponemos calidad, ¿no? Entonces, bueno, dice, gracias. Esta vez te escucho desde la internet. Felicidades, hermanita. Y saludos a todos los asomados a esta ventana, que no es para chismear, precisamente. Bueno, fíjate, una de las cosas que, ya que andan hablando de la cuestión de los servicios, lo que me pasó a mí, tengo ya más de una semana, tengo tiempo pagando el recibo de Corpoelec por internet, no por el Banco de Venezuela, y de verdad que no he tenido ningún tipo de problema. Los recibos dejaron de llegar hace más de un año, hace como 2 años que a mí no me llega un recibo de la luz, y me entero es cuando voy a pagarla. No me entero cuando voy a pagarla, entonces de hecho me meto en el Banco de Venezuela, tengo la cuenta afiliada, le doy a consultar, me aparece el saldo, hago mi pago por una transferencia, perfecto. Pues ya voy para 2 semanas intentando pagar la luz y no la he podido pagar porque cuando en la página del banco le doy a consultar, me aparece que no tengo deuda. Pienso que el problema viene de Corpoelec, ¿no? Bueno, parece, entonces, oye, le doy, entonces llamo a Corpoelec, no hay modo de comunicarse por teléfono con ellos, por internet, si tú te quieres comunicar con ellos, tiene que ser por correo electrónico y todo el mundo sabe que los correos electrónicos van a la papelera, a spam. Entonces, bueno, el viernes pasado me levanto temprano y antes de ir al curso de locución digo, déjame pasar tengo años que no pago la luz por taquilla. Bueno, déjame pasar por una taquilla de Corpoelec para que me digan qué es lo que me digan cuánto debo para pagar. Bueno, me voy al Uslar, que es la que tenía más cerca, y resulta que ya no está esa taquilla. Y me dice, no, desde hace años que no está. Entonces, bueno, ahora a buscar, pero oye, ¿qué es lo que está pasando? Que por lo menos en lo que es el servicio de pago afiliado por el Banco de Venezuela no aparece. sea, no le aparece a los usuarios la deuda, uno no sé, entonces uno no puede hacer el pago electrónico y eso facilita mucho. Entonces vas a ir a una taquilla y resulta que te la cierran. No llegan los recibos desde hace años. Desde hace años que no llegan los recibos a las viviendas. Entonces también hay que echarle un ojito a Corpoelec, ¿no? A ver. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos dice Airan Barrada, buenos días, Ensa. Totalmente de acuerdo con el señor Carlos Andrés. Desde que murió Chávez, el pueblo quedó en la indefensión. No quedó en la indefensión. Tenemos una constitución, tenemos unas leyes y tenemos un legado. Estamos armados. El comandante Chávez lo dijo, esta es una revolución pacífica, pero está armada. Y las armas no son de fuego, precisamente. La constitución y las leyes, señores, vamos a conocerlas, a leerlas y a apropiárnoslas. Pero indefensos no estamos. Dice Clivi Díaz. Buen día, amiga Ensa. Está bien lo que dice, pero los ministerios no ayudan. Mira, ¿por qué no ayudan? Porque ¿qué es hacia dónde vamos? Y ese es el legado de Chávez, al Estado comunal. Una vez que se dé el Estado comunal, las instituciones de la burocracia, de la democracia participativa y protagónica, que incluye a muchos ministerios, desaparecerán. Y se niegan a desaparecer. Sencillamente. Es la estructura vieja. Tenemos la estructura de la Cuarta República conviviendo con la Quinta. Y entonces, por eso es que, ¿tú crees que el presidente Nicolás Maduro lo dice? Ay, bueno, ¿por qué no? Porque es un mantra. Organícense, organícense, organícense, porque esa es la vía. Y si estudiamos nuestras leyes y estudiamos los discursos, estudiamos la palabra de Chávez, nos damos que esa es la vía. Nicolás, el poder popular, el poder comunal, hacia el Estado comunal. En eso te dejo mi vida, le dijo el comandante Chávez a Nicolás Maduro, y ahí está echándole pichón Nicolás Maduro. Entonces nos corresponde a nosotros, o sea, tarea, leerse la ley del poder popular y después nos vamos a meter con las otras. Pero no estamos indefensos y los ministerios no ayudan, ¿por qué? Porque tienen un montón de funcionarios adecos heredados de la Cuarta, porque hay un montón de infiltrados. Porque hay gente, o sea, por el manual de Jean Sharp lo dicen, hacer que implosionen las instituciones del Estado para derrocar un gobierno. Y definitivamente en muchas instituciones están jugando a eso. También hay mucho corrupto allí metido. No todos los funcionarios son corruptos, pero hay mucho corrupto allí metido. Hay muchos intereses. No es fácil. Claro que los ministerios no ayudan. Pero bueno, vamos a asumirnos entonces nosotros como poder popular, ¿no? Bueno, vamos a ver si tenemos nuevos mensajes que nos hayan llegado, porque de verdad que ha habido bastante participación la mañana de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos, ¿no? Bueno, de todos modos, ya el CNE de Informaciones, el CNE presentará este miércoles los primeros resultados de las renovaciones de los partidos y tenemos que la MUD, de acuerdo con Primero Justicia, Carlos Ocariz, pues dice que ellos siguen sin acuerdo sobre la validación. Están todavía, me valí, como decía el chavo, sí me valido, no me valido. Está muy chavo del 8 la mesa de la Unidad Democrática. El día de mañana, Dios mío, el día de mañana lo vamos a tener nosotros duro para llegar a nuestro trabajo, pero bueno, es un acto de justicia, es un justo homenaje a la mujer luchadora venezolana. Mañana, Día Internacional de la Mujer. Los restos simbólicos de 3 heroínas venezolanas reposarán en el Panteón Nacional este 8 de marzo. Cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, Venezuela rendirá tributo a 3 heroínas de la patria, Hipólita y Matea, esclavas que participaron en la crianza del libertador Simón Bolívar y el líder indígena Apacuana. Y la líder indígena Pacuana, símbolo de lucha y resistencia ante el imperialismo. Los restos simbólicos de estas 3 venezolanas serán trasladados al Panteón Nacional en Caracas para sumarse a los héroes de la patria cuyos restos allí reposan, y entre los cuales están otras mujeres: Luisa Cáceres de Arismendi, Manuela Sáenz, Teresa Carreño, Teresa de la Parra, Josefa Camejo y Juana la Avanzadora. El traslado será acompañado de patriotas provenientes de todo el país, quienes se movilizarán desde la Plaza del Venezolano, donde se encuentra la casa natal del Libertador y que es precisamente el punto final de la ruta histórica popular Las que no se rinden, que partió el pasado 1 de marzo desde San José de Tiznado, Estado Guárico, donde nació Matea Bolívar. La concentración para avanzar hacia el altar de la patria, ubicado en el centro de la capital, comenzará a las 9 de la mañana. Recordemos que la ruta histórica ha cumplido desde el 1 de marzo un periplo por varias ciudades del país. Luego de pasar por San José de Tiznado, continuó hacia la capital guariqueña, San Juan de los Morros. De allí partió hacia la Hacienda del Ingenio, ubicada en San Mateo, Estado Aragua, donde se incorporaron los restos simbólicos de la Negra Hipólita. Este lunes, la ruta llegó a la Plaza Zamora de Cuba, Estado Miranda, donde se sumó la representación de la indígena Pacuana, una líder indígena Quiriquire que se enfrentó a la invasión española en 1574 y cuya capacidad organizativa y de estrategia le permitió liberar las tierras de Súcuta, actualmente Valles del Tuy y Tácata. Así que bueno, mañana pues se le rendirá este merecido homenaje a las heroínas venezolanas. Son las 11:54 minutos, perdón, y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos, como siempre, agradecerles su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los invitamos, si pueden acercarse esta tarde a las 3, pues grabaremos este foro ventanero en homenaje al comandante Hugo Chávez. Un canto para el comandante Chávez. Vamos a estar grabando y disfrutando aquí en las instalaciones de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, ahora si nos despedimos en los controles, nos estuvo acompañando. Quiero cerrar aquí la página del Facebook. Ok, bueno, los controles nos estuvo acompañando Rigoberto Valera y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con Rigo les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, nos escucharemos mañana y nos vamos con un tema que yo siempre me acuerdo a Chávez contando una anécdota de una vez que se fueron a un sitio, un local en el Triángulo de las Bermudas, que era por allá por Maracay, porque habían tres taguaras que las recorrían los cadetes, los soldados, cuando estaban así de permiso, y un compañero de él le gustaba mucho este tema de Sandro, Rosa Rosa, y Chávez pues lo imitaba y movía los hombros y que de verdad que era divertidísimo. ¡Nos vamos con Sandro y Rosa Rosa! Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida, junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti.